Hola, hola, hola a todas, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. De este lado del micrófono, su amiga que suele utilizar el seudónimo de La Lencha en una prueba para hacer un podcast y tener varios más. Esperamos que tengan un poquito de audiencia, los cuales vamos a retomar los temas pasados que hemos ya tratado en el blog de Memorias de una Lencha, donde ustedes han leído muchos de los temas que nos han hecho pasar buenos y malos momentos a lo largo de todos estos años y a partir del cual nos hemos conocido muchas amigas, a partir del cual muchas de ustedes se han identificado con lo que escribimos, sobre todo con lo que escribe Chumina, porque bueno, pues una servidora se retiró un ratito por cuestiones netamente de carácter profesional, pero bueno, estoy aquí para retomar un poco de esos temas pendientes y por otro lado tratar unos temas de actualidad. Podrán escuchar de fondo en este momento a Moenia con el último disco FM, Morir tres veces. Y mientras seguimos con esta prueba, antes que nada, no soy profesional en esto, solamente quiero pasar un poco de tiempo, compartirlo con ustedes y espero yo que tengan ustedes esa sensación de querer compartir algo para que lo trate yo aquí. Antes que nada, también quiero empezar con una disculpa por abrir tantos correos electrónicos para el blog que se me olvidó la contraseña de varios de ellos, incluido uno personal. Y bueno, hace poco recuperé la contraseña de uno y vi un correo de hace 2 años en el que una chica, no recuerdo su nombre, pero pedía que elimináramos un comentario. Esto es porque hizo solicitud de empleo y al parecer revisaron su correo electrónico y apareció en un comentario de memorias. Tuvo problemas por su condición de preferencias sexuales. Espero que se haya resuelto el asunto y mil disculpas de nuevo. Pronto les daré yo un correo electrónico para que me escriban. Me digan algo, me abucheen, no sé, lo que quieran, pero espero yo que podamos compartir un poco más de temas de mujeres que aman a otras mujeres, pero no nada más vamos a centrarnos en eso, vamos a hablar también de libros, de series musicales, de películas, entre otros muchos temas de los que ustedes quieran tratar. Por ahora, los dejo con esta canción de fondo, espero que la disfruten y continuamos. Bueno, es un poco de este disco de FM de Moenia. La canción se llama Morir tres veces. Al parecer siguen en su línea de tratar temas un poco de relaciones que han fallado. Y en lo particular a mí me gusta mucho. Bueno, Moenia es uno de mis grupos favoritos y este no es la excepción. Tiene canciones muy buenas, algunas de decepción, otras son del corte electrónico que a todos nos gusta. En la mañana estaba yo retomando un poquito, quise ver el blog cómo andaba. No teníamos muchas entradas, está un poquito abandonado, incluso por mi comadre, mi amiga, mi cosocia en este sueño del blog, Chumina. Y le comenté por teléfono que quería yo retomar esto, así es que iba yo a hacer la prueba y heme aquí. Estuve tratando un poquito de muchos temas que me han dado la vuelta a lo largo de mucho tiempo y como yo vivo muchas de sus relaciones, sobre todo vivo las relaciones a través de mis amistades porque mis experiencias no suelen ser lo suficientemente, ¿cómo decir? Lo suficientemente, no sé cómo describirlo, pero no han sido lo suficientemente buenas como para dar un buen ejemplo a seguir. Y de repente, bueno, me sentí como en un tema de discusión hetero, como el clásico de si el tamaño importa. Pero bueno, no puedo evitar sacar el tema a colación. Voy a hablar un poquito de la edad. Ahorita la edad. ¿Importa o no importa en una relación de mujeres? Bueno, como les estaba yo comentando, durante mucho tiempo he observado, sí, todas son mis conejillos de Indias, he observado que las relaciones en mi alrededor y en otras hay ciertos patrones que invariablemente tienen un común denominador, la diferencia de edades. Habrá quien me podrá decir que no importa, que la edad es mental, que la edad se lleva en el alma, que la edad está solo en los prejuicios y un largo etcétera de pretextos o de pros y de contras para tratar este tema de la edad. Lo que sí es que tengo una considerable cifra de amigas que últimamente les ha dado por relacionarse con chicas menores que ellas. Yo debo confesar que para mí es un tabú. Relacionarme con alguien menor que yo. En algunos casos sé que ha funcionado mucho tiempo, en otros casos ha sido un desastre y en mi experiencia personal pues no he conocido a nadie que pueda quitarme ese prejuicio de la cabeza. Debo decir que mis amigas, algunas han abusado debido a que poco les faltó para meterse en líos legales porque la chica era lo suficientemente menor como para no parecer de 18 años. Otras les han llevado entre 15, otras 10 años. Bueno, pero el caso es más reciente, lo que es el que quiero sacar a colación. Recientemente una de mis amigas, de mis mejores amigas, me puso sobre la mesa un punto que me enganchó. Y es que ha tenido muchos problemas con una chica con la que está, pero problemas que tienen que ver con, no sé, quizá un poco de control, quizá un poco de la adaptación que está iniciando, etcétera. Y bueno, ella le lleva unos 10 años, así que espero no se enoje porque trate aquí su tema. Le pondré después la canción de Alejandro Sanz, amiga, para que entienda por qué lo cuento. Y bueno, un poquito yo le decía que gran parte de su roce con él, con su pareja es que la diferencia de edades tiene mucho que ver. Y esto es porque mientras mi amiga ya vivió cosas que su pareja ya está viviendo, pues su actual relación requiere de hacer de esas cosas que uno ya pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, otra de mis amigas puso en la mesa un punto que me enganchó y es el que se los voy a compartir, que según ella, la edad es un numerito que se mide con acciones, porque dice que llega un punto en que la relación se equilibra. Ya no sé si esto sea verdad o no. Solo sé que por lo que he visto con mis amigas, las mayorcitas suelen sufrir un poco de más. ¿Por qué? Porque la más chica desea más espacio para salir con amigas, porque la más chica está viviendo cosas que la más grande ya vivió, porque la más grande desea pasar más tiempo con una sola persona y esa sola persona no se quiere encerrar para salir con una. Pues creo que esto resulta peligroso porque en una relación siempre suele a ver a alguien que deje el todo y la otra persona no está lista para hacer lo mismo. Una vive lo que la otra ya pasó e inevitablemente uno se hace ideas e imagina escenas de lo que ocurre cuando la menor está de fiesta, sin ella, con las amigas o conociendo gente nueva. Y aunque las dos quieren lo mismo, estar juntas, las acciones de una u otra terminan por provocar un roce que crece y crece como la bola de nieve hasta que se vuelve insostenible. Y bueno, en este intento de programa no hay patrocinios, simple y sencillamente unas experimentadoras para ver cómo es esto. Como les digo, sigo teniendo amonía con FM. Esa canción que tengo de fondo se llama La Ecuación 1984. Y bueno, voy a esperar sus comentarios a ver qué les parece y a ver qué no. Por otro lado, de lo poco que hablé con mi amiga Chumina hace rato, me decía que últimamente no he estado al pendiente de la televisión y yo le decía que estoy sumamente emocionada que aunque ya no hay series tan específicos como en algún momento surgió la de Queer as Folk, como en algún momento surgió The L Word, ahora los temas de la homosexualidad se tratan como algo que está inmerso en la sociedad y eso es bueno. Como ejemplo voy a citar Glee, por supuesto. Aquí su amiga La Lencha es una Glicker, una Glick, ¿cómo le dicen? Glick, sí, soy fanática de la serie de Glee. Y me ha gustado mucho cómo han tratado el tema del bullying. Me ha gustado mucho cómo, independientemente de lo bueno que resultan las voces de estos chicos, han tratado el tema de la homosexualidad bastante tierno, bastante bien, muy buen manejo y hasta cierto punto cómico. O más bien, en un punto muy importante, lo han tratado ampliamente de manera cómica. Esto estoy hablando para ustedes, la relación Santana-Brittany, que es algo muy chistoso y que me ha gustado mucho, tanto los personajes, me ha gustado mucho cómo se besan, y porque en realidad no se besan, siempre se queda todo a la imaginación, porque estamos hablando de chavos que representan chavos de 17, 16 años que están en su experimentar de la primera vez, etcétera. Y bueno, yo sé que voy a tener aquí muchas críticas, como a mi edad, cómo puedo tener un fanatismo a veces ciego por la serie de Glee, pero bueno, realmente se las recomiendo. Pero empiecen a ver desde el principio, para que vean cómo se va desarrollando esto. Es un tema de cómo aceptarse a uno mismo como gay. Por otro lado, también está el tema del bullying, como les digo, a los chicos que molestan mucho por ser muy afeminados. O incluso las chicas por tener una relación. Pero bueno, son temas que poco a poco iremos tratando en este programa que aún no tiene nombre. Solo les puedo decir que yo soy La Lencha, que en algún momento me ayudarán a buscar un nombre y que espero poder entablar una comunicación más directa con quienes me escuchen o con quienes me lean. Así que un saludo para todos ustedes. Esto ha sido muy corto. Espero comentarios, críticas y aportaciones. De todo corazón les deseo un bonito inicio de año, aunque ya vamos a terminar enero, pero retomaremos muchas cosas. Saludos y nos vemos en una próxima emisión.